¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Esta es la crónica de un episodio extraño que sufrí ayer y lo cuento. Hago este striptease personal porque, bueno, he puesto algo en redes sociales y he recibido muchos comentarios muy amables de todos vosotros y os cuento un poco de salseo podcasteril. Ayer estaba por la tarde en una reunión de una iglesia que está naciendo en una zona de Madrid. Estaba yo ahí con mi esposa, tuvimos la reunión, compartí algunas cositas, mi esposa y yo compartimos algunas cositas, y cuando ya estábamos terminando, estaba hablando con algunos de los que quedaban todavía por ahí, yo notaba que estaba viendo manchitas con el ojo izquierdo. Las manchitas se fueron haciendo más grandes, como si fueran gotas de tinta flotando, y que se acompañaron de una especie de latigazos de luz, destellos de luz en la zona ciega, ¿no? En la zona periférica del ojo. A ver, los que somos miopes y somos tendentes a tener problemas en el humor vítreo, vemos arañas y cosas de esas. Yo siempre las he visto, ¿eh? Yo creo que todo el mundo la ve, ¿no? Esos días que estás tumbado en el césped mirando al cielo y ves ahí unas cositas flotando. Bueno, ese es el humor vítreo. La cosa es que nunca había visto goterones de tinta flotando ni relámpagos. Bueno, no eran relámpagos, eran esos destellos de luz, ¿no? Como latigazos, ¿no? Cuando se fueron aumentando, pues ya interrumpí la conversación, me despedí como pude. Le dije a mi esposa que teníamos que irnos. Interrumpí la conversación. Dije, bueno, con una excusa. Y ya cuando estábamos solos, pues le dije a mi esposa que lo que estaba pasando. Claro, ella es enfermera, ella no piensa en términos de los mortales. Ella piensa siempre en términos de las tragedias que vive con frecuencia. Con lo cual, me imagino todo el mundo que trabaja en el sector salud y sobre todo, no en el sector salud, porque quiero decir, un nutricionista a lo mejor no piensa esas cosas, pero alguien que ha estado en una UCI, que ha estado en un quirófano de urgencias, pues bueno, no piensa en cosas bonitas, nunca, ¿eh? Yo, mi idea original es, qué raro lo que me está pasando, bueno, no sé, a ver si se me pasa. Pero quería conocer su opinión, que para mí es más valiosa que ninguna otra cosa. Y ella dijo, no, creo que no sería mala idea ir a urgencias y descartar. Así que yo podía ver, quiero decir, aunque tenía esas cosas raras, conduje hasta el hospital, pedí urgencias, me hicieron el triaje, me dieron la tensión y a esperar, ¿no? Había gente. Delante de mí pues pasaron todo tipo de gente con problemas estomacales, una chica asiática, una mujer joven asiática doblada de dolor que se puso de costado, se llegó a los sillones y se tumbó de costado. Y lo más curioso fue una señora mayor que le había mordido un perro y se había quedado un poquito pálida, ¿no? Entonces cuando llegó, pues ya sabéis cómo son muchas personas mayores, empezó, bueno, ¿qué le ocurre? Respuesta a la mujer, yo hace 2 años estuve a punto de fallecer. Empezamos mal, ¿eh? Sabéis que algunas personas, no solo mayores, ¿eh?, carecen del don de la concreción. Yo a veces puedo ser así, ¿eh? Bueno, señora, ¿qué le ocurrió tal? Bueno, pues mire, me ha mordido un perro, ¿cuánto pesa? Y respuesta a la mujer, ¿quién yo? A mí aquello me hizo cierta gracia. O sea, reconozco que es una situación delicada, una mujer vulnerable. Pero claro, pensé, claro, ¿qué entendió la mujer? Y, señora, ¿cuánto pesa? ¿Quién, yo o el perro? No, esa era la pregunta, ¿no? ¿El perro? ¿Cuánto pesa el perro? No, usted, señora. Entonces, bueno, se produjo un momento que me pareció levemente cómico en ese equívoco. Y ojo, que yo podría haber pensado eso, porque mi mente divergente podría haber pensado eso. Bueno, estuvimos ahí esperando un tiempo. Ya cuando me dieron paso, me hicieron lo primero que fueron a lo gordo, ¿no? Yo no me lo esperaba lo que me iban a hacer. Me hicieron pruebas neurológicas. Entonces me pidieron que mirara a un lado, a otro, que levantara los dos brazos, que empujara los dos brazos hacia abajo, que levantara las piernas, que tirara un beso, que sacara la lengua a la izquierda, a la derecha. Y luego me hicieron un escáner de la cabeza. Supongo que para descartar, no sé, yo qué sé, un tumor o yo qué sé. No me explicaron tampoco por qué, no me dijeron, te voy a hacer un escáner cerebral. Y ya una vez que, bueno, volví, me hicieron el escáner, me llevaron en silla de ruedas, que yo le dije a la señorita, señora que me llevaba, hombre, me pusieron una vía, por cierto, me sacaron sangre, me hicieron un análisis, y cuando me llevaban al escáner cerebral, pues, claro, me llevaban en silla de ruedas. Yo le dije a la señora, mire, no sé qué piensa, pero yo puedo caminar, ¿eh? Me dijo, no, pues por un tema de protocolo. Imagínese usted que se cae al suelo. Dice, si tengo que levantarle a usted, a lo mejor el escáner me lo tienen que hacer a mí. Digo, ah, vale. Nada, me hicieron el escáner, otra vez a esperar. En fin, entre pitos y flautas, fueron 2 horas, ¿no? No estuvo mal para lo que podía ser una urgencia. Y luego ya me dijeron, pues mira, no hay nada raro, el ojo parece que está bien, pero al oftalmólogo de urgencia mañana. Así que nada, yo sí es cierto que lo que son los destellos de luz dejé de verlos y las manchitas se volvieron más pequeñas. Es decir, cositas flotando, seguía viendo, arañas. Nos fuimos a la cama, cansados, la espera. Pero yo pude conducir, es decir, yo veía bien esos objetos voladores. Y ya hoy, lunes 17, pues fuimos de urgencia al oftalmólogo. Me hicieron la cota, me estuvieron esperando a que dilatara la pupila, me hicieron un estudio del fondo de ojo, mirando, ¿no? Mire arriba a la derecha, venga, manténgalo, pum, a un lado, a otro. Y el diagnóstico es que he sufrido un desprendimiento del vítreo. Un desprendimiento del vítreo, el gel de relleno del ojo. Por lo visto, la retina está colgando de ese moco, de ese gel ocular. A ver, los expertos, por favor, os pido disculpas por la alta imprecisión. Podría haber sido peor. Es decir, podría haber sufrido un desprendimiento de retina. Pero por lo visto, con 50 años y miope, ojo, cuidado, pues esto no es tan raro. Yo las arañas las he visto siempre. Bueno, cita para dentro de 30 días. Si los episodios de destellos empiezan a ponerse durante 24 horas intensos, me ha dicho, podría haber destellos y manchas sin problema, es decir, de un momento para otro. La cuestión es que si se mantienen durante 24 horas, pues a urgencias de oftalmología a que me miren. Por lo demás, ni gotas, ni tratamiento, ni nada. Lo único que no puedo hacer calistenia. Ya sabéis que estoy haciendo 2 entrenamientos diarios. Estoy súper contento, súper feliz, disfruto mucho de hacer entrenamiento, he cogido el hábito, entreno a las 6 de la mañana, entreno a las 10 de la noche, cada vez que puedo hago dominadas y flexiones, pues eso me han dicho que durante 2 semanas me olvide. Puedo caminar todo lo que quiera, puedo hacer bicicleta, pero lo que es pesas y eso, abdominales y demás, nada. Con lo cual, eso a mí me supone un poco de cambio en mis hábitos, que eso siempre es complicado. Porque me imagino que aunque haré bicicleta toda la que pueda, intentaré caminar todo lo que puedo, dudo que el consumo calórico sea tan grande, ¿no? 2 semanas en las que perderé tono muscular seguramente. Me vendrá bien por un lado porque creo que sobreentreno un poco y de hecho tengo momentos donde tengo ciertos pinchazos y dolores por entrenar a diario. Excepto algún día que descanso, pero que descanso porque ese día tenía un compromiso y no podía entrenar, pero con lo cual me obligo a descansar así. Por un lado vendrá bien ese reposo, por otro lado pues creo que gastaré menos calorías, con lo cual debería de limitar aún más lo que como, que ya como poco, si no quiero coger peso. Con lo cual estaré pendiente como siempre de la báscula y todo eso. Ahora estoy, o sea, pero me ha dicho que sí, que pues en breve pues ya podré coger peso la bolsa de la compra y para arriba, para abajo, hacer vida normal. Y ahora estoy de reposo, ahora estoy quietecito, reposando, todavía veo manchas y cosas, veo arañas, veo manchas flotando, tengo la pupila dilatada, con lo cual veo borroso y estoy en reposo, pero ya mañana estaré operativo. Y bueno, qué bien se está cuando se está bien, pero son 50 años, chicos. Yo, a mí me sorprendía, ¿no? Porque cuando veo en mi papel, ¿no? O oía al personal sanitario hablar de mí, ¿no? Hombre de 50 años, tantos kilos, tanto no sé qué, tensión. Y claro, yo veo un hombre de 50 años. Pienso, joder, qué mayor, ¿no? Así que bueno. Por lo demás, hoy estaré seguramente escuchando algún audiolibro y demás. Tengo cosas que leer. Terminé de leer un ensayo bastante chulo, se llama Santidad, del obispo Riley, uno de los últimos puritanos. Un ensayo de tipo cristiano, bíblico, que siempre leo. Ese tipo de material me gusta mucho. Y ahora estoy con algo más intrascendente. Bueno, estoy con dos libros. Los dos libros que estoy leyendo es uno que lo tengo en electrónico. Se llama Cómo vivir como un estoico, de un tal italiano, de un científico. Alguien que forma parte del movimiento estoico. ¿Sabéis que a nivel internacional hay una cosa que se llama la Semana Estoica? Con lo cual está habiendo un pequeño resurgir del pensamiento estoico. Al oír hablar del pensamiento estoico, ese libro que lo tengo en el PUF, con gracias a Moon Plus Reader lo oigo. Hablan de la terapia cognitivo-conductual del. Esto aquí con Bersister pegará un salto rápidamente y dirá: a ver qué dices. Bueno, me interesa mucho en relación con el estoicismo, ¿no? ¿Cuánto ha tomado la terapia cognitivo-conductual del estoicismo, ¿no? Llámalo psicología, llámalo escuela de pensamiento, ¿eh? Yo obviamente no voy a pontificar sobre una área del conocimiento que ignoro, como es la psicología. Pero escuchando al señor este, pues parece ser que algo ha tomado del pensamiento estoico. Cómo vivir como un estoico es una especie de revisión del pensamiento estoico clásico de un tipo que lo ha estudiado, de un tipo que es científico, un tipo que se declara ateo. O al menos agnóstico, lo cual es sorprendente porque los estoicos eran teístas, es decir, creían en Dios, o en un Dios o en un logos, en un Dios al que llamaban logos o principio que ponía orden en todas las cosas. Interesante, ¿eh? Es decir, no eran ateos. A lo mejor otros movimientos filosóficos podían ser más o menos ateos o materialistas, pero no es el caso del estoicismo que creía en un Dios. Estoy leyendo ese libro que está siendo interesante, lo estoy más bien oyendo. Y luego en la biblioteca pública por internet reservé un libro, una novela de Stephen King. Stephen King es uno de mis autores favoritos. Se llama Billy Summers. Billy Summers trata de un asesino en serie, ¿no? Y ya las primeras páginas me han cautivado porque trata de un tipo que creo que tiene un pasado militar, es un asesino por encargo. Pero solo mata malas personas. Es un poco como Dexter, ¿no? O como Aníbal Lecter, que solo se come a los maleducados. Y además, él vive fingiendo ser ignorante. La novela comienza con los pensamientos de Billy Summer debatiendo consigo mismo entre si la mejor novela de Émile Zola es la tercera novela o no. Pero a la vez finge leer historietas tontas, para que los demás piensen que es más simple, ¿no? De hecho, finge no entender cosas, aunque está continuamente analizando, observando y sacando conclusiones, ¿no? Con lo cual ya me parece que Stephen King, en dos páginas, que es lo que he leído, ha construido un personaje interesante. Me ha parecido bastante interesante, así que me ha gustado mucho. Me está gustando mucho y estoy deseando devorarlo. ¿Qué más cosas os cuento? No sé cuántos de vosotros seguís a Emmanuel Danán. Bueno, dentro de estos argentinos, los argentinos son gente muy brillante, ¿eh? Bueno, gente muy brillante. Habrá de todo. Habrá argentinos necios y argentinos brillantes, ¿no? Pero bueno, algunos son muy brillantes, como por ejemplo Milei, este economista, profesor de economía, que ahora ha montado un partido político y es un poco un azote de la progresía y del pensamiento único que impera hoy en día. El otro es Emmanuel Danan, que es un tipo que también está metido en la guerra cultural, ¿no? Metiéndose, debatiendo con gente de todo tipo, sobre todo, pues, feministas de la tercera ola, progresistas crudiveganos enloquecidos que hacen cosas, gente que está metida en la ideología de género con la que Danan es muy crítico. Claro, es un tipo muy, muy inteligente, muy capaz de debatir. En YouTube encontraréis vídeos de Emmanuel Danan donde debate con gente que le llama a su programa de radio y él, como es tan hábil, pues rápidamente los mete en unos apuros, en unos aprietos tremendos, ¿no? Y el otro día vi un vídeo de él, no lo veo todos, pero vi un vídeo de él porque en la revista Vice, que es una revista un poco de cultura, variedades, pero muy, muy alienada con el pensamiento progresista moderno, pues sacaron un artículo alertando a la gente del cristofascismo en TikTok. Está en inglés, pero el titular dice algo así como que el auge del cristofascismo en TikTok. Claro, obviamente es un libelo, es un artículo difamatorio, ¿no? El escritor, el periodista que escribe el artículo, pues habla de cómo en TikTok hay muchísimos jóvenes cristianos, pues que están haciendo, compartiendo sus vivencias y sus creencias, ¿no? Con vídeos donde hablan de la Biblia, o si son católicos, pues hablan de la Virgen María, de cuestiones relacionadas con su fe, ¿no? Y que por lo visto, pues hay mucho contenido de ese contenido cristiano en TikTok. Primera pregunta, ¿qué tiene de malo? Bueno, claro, dice, es que es cristofascismo. Claro, Emmanuel Danan dice, argumentame un poco, es decir, además de calumniar, dice, entonces Emmanuel Danan, que no es cristiano, es teísta, por cierto, el tipo yo creo que es filósofo, estudió filosofía, creo, por lo menos maneja muy bien la filosofía, y él se declara teísta, no cristiano, teísta, es decir, él cree en Dios, pero no sabe qué tipo de Dios es, si es un Dios trascendente o es un Dios inmanente, si es un Dios todopoderoso o plenipoderoso, es decir, qué categoría de Dios es. Él cree que un Dios, que el mundo natural, el orden natural, es evidencia de un Dios creador, de un logos al estilo estoico, que es una evidencia, él no se declara cristiano. Pero claro, cuando estos de Vice dicen del auge del cristofascismo, él dice, bueno, ¿a qué creencias fascistas de Jesús se refieren? Por no decir que Cristo es bastante anterior a Mussolini. Cristo es varios cientos de siglos y algún milenio anterior a Mussolini, con lo cual decir que el pensamiento cristiano es fascista es un anacronismo total. Entonces dice, bueno, vamos a leer algunas de las palabras de Jesús a ver cuánto tienen de fascistas. Y entonces lee acerca de Jesús enseñando sobre poner la otra mejilla. Lee otra enseñanza de Jesús acerca de perdonar, ¿no? Perdonar 70 veces 7, ¿no? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano maestro? Hasta siete, ¿no? Que había algún pensamiento rabínico de la época. Sabéis, los dos rabinos que había, que estaban siempre, las dos escuelas rabínicas que estaban peleando, que eran la escuela del rabino Shammai y la del rabino Hillel. Y creo que uno de ellos, ¿no? Hillel, él decía, no, siete veces. Y Jesús responde, lo perdonarás 70 veces 7. Cuando te dirijas a adorar a Dios, si tienes algo en contra de tu hermano, antes de hablar con Dios, reconcíliate con él. Esa es una enseñanza fascista. O quizá cuando Jesús está en la cruz, siendo crucificado, torturado, sufriendo en agonía, levanta la mirada al cielo y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tiene eso de fascismo, no? O cuando le dice a los discípulos, ¿no? Haceos bolsas eternas, ¿no? No hagáis tesoros en la tierra. Compartid con los pobres. Dad de lo que tenéis, ¿no? Eso es fascismo, ¿no? Cuando los fariseos traen a una mujer en el acto del adulterio, ¿no? Para que la apedreen. Y le dicen: Moisés ordenó que a esta mujer, a esta gente la apedreáramos. ¿Qué hacemos? Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando se queda solo con la mujer, le dice: bueno, ¿ninguno te condenó? Y la mujer dice: no, maestro. Dice: bueno, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué tiene eso de fascismo? El pensamiento de Jesús puede ser confuso para algunos, puede ser sorprendente, puede ser llamativo, pero está lejos de ser un pensamiento fascista, ¿no? No encontrarás cosas parecidas en el Mein Kampf ni en los discursos de Mussolini. Entonces la pregunta, ¿no?, que se hace Manuel Danal sobre el artículo, ¿no?, del aumento del cristofascismo en Internet es ¿cuál es el propósito de ese artículo? Obviamente difamar, ¿no? Difamar, ¿no? Difamar implica, como decía Goebbels o como decía John Stone, soltar tantas calumnias, tantos insultos, que el adversario no le dé tiempo a defenderse de todos. Cuando se esté defendiendo del primero, tú lanzas la siguiente calumnia, ¿no? Este es un asesor presidencial que fue, por cierto, asesor de Donald Trump. Roger Stone, perdón. De hecho, hay un documental en Netflix que se titula Pásame a Roger Stone. Es un tipo profundamente inmoral, ¿no? En fin, amigos, el otro día yo decía que me escribió algún querido amigo, me escribía, ¿no?, que después de lo que pasó con Alex Jones, y estoy cambiando de tema, Alex Jones, que ha causado un daño enorme. Pues yo me planteaba acerca de los, ya no solo de los límites de la libertad de expresión, sino de lo conveniente o no de regular ciertos contenidos en Internet. Un amigo, un buen amigo, me decía: hombre, Converso, te recuerdo que la imprenta fue un invento que favoreció la difusión de las doctrinas, de las enseñanzas de la Reforma protestante. Y es cierto, ¿no? Yo creo que no hay ningún protestante, y yo lo soy, que ignore la importancia que tuvo la imprenta en la difusión de no solo las doctrinas, las enseñanzas de Lutero, sino la propia difusión de la Biblia y luego la de otros reformadores, Calvino, Zwinglio, Knox, y bueno, montones de pensadores reformados, ¿no? En Suiza, en Alemania, pero también en Holanda y en España, aunque en España la reforma fue sofocada rápidamente. Claro, cuando yo dije lo que dije y me arrepentía, ¿no? Quizá es una reflexión inconcluyente, ¿no? Por favor, no la tomáis como algo concluyente. Yo creo, obviamente, creo en la libertad de expresión, creo en la libertad, creo que la libertad del energúmeno es la misma libertad que yo disfruto, pero no puedo afirmar con certeza de que habría que restringir la libertad de expresión de alguna gente. No, el problema es dónde pones la línea. Porque en el momento que trazas una línea, ya siempre va a haber gente que va a querer poner la línea, mover la línea, ¿no? Hacia otro lado, y puede darse el caso en el que la restricción sea total. Por lo tanto, aunque dije que no estaba tan seguro lo que había dicho en el pasado, era más una reflexión en voz alta. Lo que sí tengo bastante claro es que el uso responsable de la libertad de expresión debe de tener consecuencias. Por ejemplo, Alex Jones, ¿no? Volviendo al caso de Alex Jones. Si Alex Jones dice que que la matanza en la escuela elemental primaria de Sandy Hook fue una mentira, que los padres son actores pagados, que no murieron niños ni murieron adultos y que los actores simplemente son pues gente al servicio del nuevo orden mundial que sale delante de las cámaras de CNN llorando y diciendo han matado a mi pequeña Elizabeth. Y que esos dos actores son unos sinvergüenzas, que además esos mismos actores han aparecido, pues yo qué sé, en el atentado con bomba de la Maratón de Boston, porque fíjate, este tío se parece mucho al que salió en la entrevista de la CNN llorando porque le habían matado a su hijo, o sea que, y son conjeturas, ¿no? Dice una imagen borrosa, la comparas con la entrevista de CNN y dices, tú es que no son lo mismo. Y hay mucha gente que se lo ha creído. No. Ese tipo de afirmación es una afirmación que además no tiene pruebas, Alex Jones, ¿no? Pues como lo de las ranas gay. Es una afirmación mentirosa. Si además te dedicas a agitar a la gente para que vaya a las casas de los papás que han perdido a su hijo, que si esos pobres padres no tuvieron suficiente con perder al hijo, ahora tienen que aguantar a gente con carteles delante de su casa llamándoles embusteros, mentirosos, sacad a vuestro hijo. O sea, pensad en el cuadro, ¿no? O sea, unos padres que han perdido a su hijo. Ahora se encuentran a una docena de seguidores de Alex Jones enfrente de su casa gritándoles, dejad de mentir, sacad a vuestro hijo. Esa señora que va al Costco a comprar y se encuentra con un tipo que se dedica a seguirle todo el camino insultándola, diciéndole mentirosa, perra del sistema y cualquier otra lindeza que el Alex Jones diría. Eso debe tener consecuencias. Pues lo que sí tengo claro, y yo creo que todos tenemos claro, es que aunque debe de haber libertad de expresión, lo que tenemos que es imponer ciertas consecuencias al uso abusivo. Si yo digo que los tratamientos que Pfizer, Moderna y otros han hecho matan gente y por lo tanto la gente no debería de vacunarse, ahora está todo el mundo como loco, ¿no? Con lo de Pfizer, ¿no? Bueno, obviamente la televisión ha tenido mucha culpa en llamar vacunas a cosas que no son vacunas. Son terapias. ¿Experimentales? Bueno, han pasado bastantes ensayos clínicos. Ahora está todo el mundo enloquecido, ¿no? Perdonadme los fanáticos del vacunagate. Yo puedo reconocer que es un error llamar vacunas a lo que la prensa ha llamado vacunas, llamadlo terapias génicas o como queráis. Pero esta es la cantidad de tonterías que se están diciendo, que pasan por alto el elefante en la habitación. ¿Sabéis cuál es el elefante en la habitación? El elefante en la habitación es que había una tasa de mortalidad altísima y que cuando empezó la vacunación esa tasa de mortalidad se desplomó. Hablamos de la gente más vulnerable, que fueron los que empezaron a vacunar. Qué cosa tan curiosa es que pasen por alto ese dato y prefieran ceñirse en que a partir de ahora, cada vez que alguien muere de un infarto, es culpa de la vacuna. En el colmo de la maldad absoluta, este fin de semana, no sé si este fin de semana o el viernes, el doctor Jesús Candel, creo que se llama, más conocido en internet como Spiderman, este señor, paisano mío, granaíno, ya sabéis que fue superactivo en defensa de la sanidad pública, encabezó manifestaciones, entró en televisión. También con el tema de la pandemia estuvo dando muchísima caña, diciendo, bueno, de todo tipo. Un hombre que podía ser más o menos pintoresco, más o menos excesivo en su forma, pero bueno, yo creo que ha dejado un legado que es mucho más de lo que mucha gente ha dejado. Primero, ha luchado por la sanidad pública y ha tenido bastantes logros consiguiendo movilizar a la gente. Segundo, creó una fundación, la Fundación Guapo, que creo que es una fundación de ayuda a la gente, a los pacientes oncológicos. Y también durante la pandemia movilizó un montón de ayuda y dinero para que hospitales que no tenían suministros tuvieran material médico. Y el tío lo coordinó y, en fin, podemos decir lo que sea, pero no podemos ocultar estas cosas que ha hecho. Como siempre, la realidad es algo que escapa a los necios de Twitter, ¿no? Que prefieren decir, sí, pero este tío dijo. Bueno, pues en el colmo de la maldad, este hombre murió de un cáncer de pulmón, estuvo luchando muchísimo. Este hombre está casado, tiene un montón de hijos. Creo que tiene 4 chiquillos. Bueno, pues algunos se han permitido relacionar la muerte de Spiderman con las 3 dosis de vacunas que le inocularon. Esto es una majadería. Y yo no, a ver, yo obviamente no voy a, voy a intentar no atribuir mala intención, pero me parece un despropósito total. También me parece una bajeza moral, ¿eh? Me parece una gran bajeza moral que haya gente que aprovecha la muerte para decir, viste, se vacunó. Y es que, por cierto, es que todos los creyentes en el vacunagate, ahora cada vez que muere alguien, dicen, es un hombre joven, repentinitis, era un hombre joven, problema cardíaco, la vacuna está matando gente. No tiene ninguna base decir que la vacuna o la terapia génica, o como queráis llamarlo, mata más gente que las vidas que ha salvado. Por supuesto, en el futuro inmediato se verán efectos secundarios. Y yo no lo descarto, ¿eh? Es decir, no hay que estar ciego. O sea, tan malo es ser un conspirativo en plan la vacuna es lo peor, causa autismo, causa miocarditis, toda la gente que está muriendo es porque la vacuna, como tan malo es ignorar los efectos secundarios. Con el tiempo se van a ver si hubo efectos secundarios, cuáles fueron y cuáles se demuestran. Porque un señor sentado en Twitter diciendo esto es por culpa de la vacuna, a mí ese señor no me da ninguna confianza. Sobre todo si ese mismo señor se dedica a retuitear contenidos alineados con las conspiraciones reptilianas y de todo tipo. Pero lo que este colectivo ignora es cómo esta terapia ha conseguido descender la mortalidad y que para muchos el coronavirus haya pasado de ser pues una cosa tremenda a ser una simple gripe. Ok. Una de las noticias que ha salido últimamente, no sé quién la ha puesto, ¿eh? Y de hecho hay algunos de los que militan en el lado antivacuna o antivacuna Pfizer, son gente a la que tengo un gran aprecio y respeto, ¿eh? No todos son iguales, obviamente. Pero hablaban de la muerte de un físico-culturista, un tipo fuerte, y decían, mira, este tío ha muerto del corazón. La vacuna. Cualquiera que esté metido en foros de culturismo, yo estoy metido en muchos canales de YouTube de culturismo, me gusta mucho el culturismo, hago calistenia, hago pesas, he hecho pesas desde joven. Pero todos los que estamos siguiendo el desarrollo de los últimos Mr. Olympia, llevamos unos años donde están muriendo muchos culturistas. ¿Sabéis por qué? Por todo lo que se meten. Ya no solo los esteroides. Gente que se está metiendo insulina a punta de pala y se están metiendo diuréticos. Gente que están llegando deshidratados y con diuréticos, con lo cual los minerales se van del cuerpo y el corazón se va a la porra. Se desmayan en los escenarios porque quieren llegar con la piel tan fina que se vean todos los músculos y gente se están metiendo de todo, hormonas del crecimiento, insulina, esteroides a punta de pala, aparte están siguiendo unas dietas hipocalóricas tremendas y sin minerales y el corazón se va a la porra. Recuerdo uno hace años, no hace mucho murió Rich Piana, que aunque no competía estaba al borde de la muerte, pero aparte de Rispiana, los problemas médicos de el culturismo de competición, el culturismo es muy sano, ¿eh? O sea, hombre, a mí lo que no me parece bien es tener un cuadro de obesidad. Porque cuando tú estás 30 kilos por encima de tu peso, aunque sea de músculo, eres obeso. Esta es una afirmación que a algunos les parecerá lo que sea, pero esto es información dada por médicos. Pero que hace años recuerdo que un tipo, bueno, hace muchos años cuando yo estaba suscrito a la revista Muscle Mag, la Muscle Magazine, ¿os acordáis? Revistas de culturismo que comprábamos en los kioscos. Hubo un tío que subió al escenario, se desmayó. No le pasó el escenario. Creo que estaba en la habitación de hotel, se desmayó o un compañero lo vio. Este compañero era paramédico, como dicen los estadounidenses, le hizo el boca a boca, la reanimación. Lo meten en el hospital. En el hospital los médicos no supieron tratarlo bien porque ven a un tío que tiene buen color. Pero claro, tiene buen color porque lo han pintado. O sea, le han puesto pintura corporal porque para estar más moreno, porque los músculos se notan más. Ven a un tío súper musculoso. Dicen, bueno, pues está, tiene buena forma física. Pero claro, el tío no tiene electrolitos. El tío está tan deshidratado que le fallan los riñones, le falla el corazón, le falla todo. Lo primero que tenían que haberle hecho es ponerle una vía con electrolitos, con aumentar el plasma sanguíneo. El tío se muere. Mientras está mirando. Obviamente yo me imagino que ya, después de tantos culturistas muertos, ya cuando alguien llega así, lo primero que hacen es pincharle, hidratarlo, recuperar la pérdida electrolítica y ponerlo a funcionar. Y a ver qué tal le escapan los riñones y a ver qué tal escapa el páncreas, el hígado y todos los órganos que están al límite gracias al cóctel de insulina, diuréticos y todas las barbaridades. ¿Y por qué digo eso? No mezcléis churros con merinas. Los culturistas de competición están muriendo cada vez más, pero no por la vacuna. Claro, me parece una forma sumamente oportunista decir, este físico culturista ha muerto, la vacuna. Deportistas de competición que se están metiendo de todo. Ciclistas. O sea, a ver, todos habéis visto los documentales de ciclismo con el tema de las drogas, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que todas las miocarditis están provocadas por la vacuna? ¿O a partir de ahora todas las miocarditis son culpa de la vacuna? Y ojo, que no digo que se demuestre con el tiempo un aumento de miocarditis, pero hay que ver el coste-beneficio, es decir, ¿se han perdido más vidas o se han salvado más? Bueno, pues el mundo de la conspiración ahora mismo está afirmando de manera completamente anticientífica y sin datos que las vacunas matan más gente que el coronavirus. Esto es una majadería. Esto no se basa en ningún dato. Y esto está creando alarma. Y ahora vuelvo al tema anterior, la libertad de expresión. ¿Debería de haber consecuencias para gente que da consejos médicos en plan no te vacunes, no te mediques, no te des radioterapia, toma zumo de frutas y verás cómo el cáncer se va? ¿Qué esto está pasando en internet? ¿Debería haber consecuencias para esta gente que recomiendan tratamientos médicos porque han leído en una página de internet? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que la libertad de expresión es para todos, pero creo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tu libertad de expresión te tiene que llevar a hacerte responsable de lo que dices. ¿Qué pensáis vosotros del tema? Un saludo a todos. Desde Converso en Horizontal y hasta pronto.